De nuestro amor que fue un pasaje más, en este corto viaje que la vida nos da. Me preguntaba qué sería de mí si solo estabas tú en mis pensamientos. Cómo olvidarte si fui tan feliz, cómo arrancarte de mi corazón. Mi amor, cómo me cuesta ponerle letra a esta canción. Ya no deseo más saber de ti, ya no deseo más saber de nadie. Voy a ocuparme un poco más de mí, a ver si puedo así de mí arrancarte. La la la la, la la la la. A ver si puedo así olvidarte. La la la la, la la la la. A ver si puedo así olvidarte. En este corto viaje que la vida nos da. Me preguntaba qué sería de mí si solo estabas tú en mis pensamientos. Cómo olvidarte si fui tan feliz, cómo arrancarte de mi corazón. Mi amor, cómo me cuesta ponerle letra a esta canción. Ya no deseo más saber de ti, ya no deseo más saber de nadie. Voy a ocuparme un poco más de mí, a ver si puedo así de mí arrancarte. La la la la, la la la la. A ver si puedo así olvidarte. La la la la, la la la la. A ver si puedo así olvidarte.